No me molesta el mosquito. No me molestes mosquito. No me molestes mosquito. Sobra uno de los dos. No me molestes mosquito. Chiqui chiqui chiquitito.